Tenemos la columna de Espacios por la Memoria. Vamos a hablar con Maca Casals. Va a hablar sobre lo que ha acontecido en un conflicto que ha habido con la municipalidad de Godoy Cruz, que ha quitado un banner de señalización que pusieron los organismos de derechos humanos en la ex comisaría séptima. Te saludamos, Maca. Bienvenida al aire de La Mosqui. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, Maca. Acá gustazo de poder conversar con vos. Gracias, igualmente. Para mí también siempre es bueno poder hablar con ustedes y siempre agradecemos este espacio que nos dan los viernes en la mañana. Genial, Maca. Y bueno, comentanos qué han dado pasando ahí en Godoy Cruz, que han quitado la señalización que pusieron ustedes de ahí en el organismo de la ex comisaría séptima. Sí, nosotros para el 24 de marzo hicimos como una pequeña señalización, que en realidad era un banner que hicimos los organismos de derechos humanos, bueno, que decía que ahí funciona un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y lo habíamos colgado, digamos, en el frente del edificio, que es un banner así, tipo de plástico, ¿no? Y bueno, ese mismo día también la municipalidad de Godoy Cruz, nosotros hicimos eso, ese acto de señalización en la tarde, antes de irnos a la marcha, y ese mismo día, ese mismo 24 de marzo, la municipalidad hizo su señalización en la mañana con las columnas, ¿no? Que bueno, también diferenciándose de la señalización que se hace a nivel nacional, la municipalidad de Godoy Cruz le agregó la palabra democracia bajo la ley, ¿sí? Y en todos los espacios de memoria del país, los tres pilares que se colocan son memoria, verdad y justicia, que son, digamos, las tres palabras que marcan nuestra lucha, la lucha de los organismos, de los familiares, de los sobrevivientes. Y bueno, ellos le agregaron la palabra democracia como para mostrar de que ellos, ¿viste?, siempre tienen que demostrar que son democráticos, tienen que afirmarlo, parece. Y bueno, el fin de semana pasado nos encontramos un compañero, nos envió una foto que habían sacado nuestro banner de señalización. Este compañero entró al edificio y preguntó por qué lo habían sacado, y la respuesta de la municipalidad de Godoy Cruz fue que nuestro banner y todos los carteles que ellos ponían promocionando las actividades que se hacían ahí, quitaban, hacían fea la fachada, no ayudaban a la fachada del edificio, que es tan linda. Entonces decidieron sacar el banner de nuestra señalización. No sacaron sus tres pilares, cuatro pilares, perdón, pero sí sacaron el banner de señalización de los organismos de derechos humanos, lo que nosotros creemos que es algo muy grave, porque esa es la forma que tenemos nosotros de visibilizarnos, de que estamos en la ex comisaría séptima, porque para la municipalidad y para el colectivo en sí, ¿no?, del departamento y de la provincia, allí funciona la Casa de la Cultura y la Memoria. Y en la Casa de la Cultura y la Memoria no estamos incluidos los organismos de derechos humanos. Y al sacar el banner que señaliza nuestra presencia ahí, también nos están invisibilizando a nosotros, nos están invisibilizando nuestra lucha, están invisibilizando a nuestros compañeros que desaparecieron en ese lugar, a los compañeros que estuvieron presos. Es parte, ¿no?, de todo el negacionismo que está siendo tan que se está viendo tan latente en nuestra provincia y en nuestro país, ¿no? Pero sobre todo se ve en provincias en las cuales Cambiemos gobierna, ¿no? El negacionismo todo el tiempo, tapar la historia o tergiversar la historia para que se vea bonita, ¿no? O sea, decir, bueno, esto fue un centro clandestino de detención, pero lo vamos a tener toda la fachada afuera bonito, que no diga que esto fue un centro clandestino de detención, y adentro vamos a poner memoria, verdad y justicia con flores y con colores, tergiversando la historia, y no, y eso es una muestra del terror lamentablemente, ¿no? Pero es una muestra del terror y hay que dejarlo como Claro, era, sí. ¿sí? Y también la importancia de que ustedes puedan participar en el espacio. Claro, sí, nosotros la verdad que las actividades que hacemos, que bueno, casi siempre las promocionamos por acá, por nuestras redes sociales, siempre son de forma paralela a la municipalidad, ¿no es cierto? Ellos dicen que ese lugar es la Casa de la Cultura y la Memoria, la cultura primero, ¿sí? Y todo lo que se hace en ese edificio que hace la municipalidad, todo tiene que ver con la cultura, se hace cine, se hacen cursos, pero nada referido a la memoria. Y para nosotros es el espacio para la memoria y los derechos humanos, Excomisaría Séptima. Entonces siempre funcionamos de forma paralela, desde básicamente desde el momento cero en el que entramos ahí, que bueno, ustedes saben que entramos como muy a poquito, primero estábamos en la plaza, después nos empezamos a acercar a la puerta, a hacer cosas afuera, hasta que bueno, ya este año logramos, por así decirlo, entrar, pero es una forma, ¿no? De, como lo digo, de invisibilizarnos y de negar el terrorismo de Estado, de negar lo que pasó ahí, porque si nosotros no decimos lo que pasó ahí, si nosotros no decimos que eso fue un centro clandestino de detención, tortura, violencia sexual, de exterminio, los vecinos o los pibes que son a quienes nosotros apuntamos, sobre todo, ¿no? A transmitirles la memoria, no van a saber. Claro, Maca. Sí, acompañamos este sentir en cuanto a la invisibilización de la protesta, que digamos, y de la exposición de lo que realmente ha acontecido en ese lugar. Así que esperamos que se puedan llegar a tejer escuchas, porque la participación de ustedes en ese espacio es fundamental para el ejercicio de la memoria. Sí, totalmente, eso bueno, vos lo dijiste, ¿no? Esa también es la idea de nosotros, poder abrir el diálogo, ¿no? Entre la municipalidad. La municipalidad está muy reticente a hablar con nosotros o a escuchar nuestras propuestas o a escuchar nuestras ideas. Pedimos reuniones y no nos las dan, o en las reuniones no es como si fuera nada. Entonces, la idea es poder ¿no? crear una vía de comunicación para que podamos convivir en paz en ese espacio. Nosotros no podemos tenerlo del todo porque es de la municipalidad, pero bueno, la municipalidad tiene que tener en cuenta que los organismos tenemos que estar allá adentro, los familiares, los sobrevivientes tienen que estar y tienen que saber qué es lo que pasa allá adentro y qué es lo que se hace, las actividades para el afuera. Claro que sí, Maca. Bueno, acompañamos de cerquita lo que acontezca. Estaremos en comunicación con ustedes. No sé si querías agregar algo más, Maca, a esta columna. No, simplemente, bueno, eso de que, bueno, estamos, de que es parte, ¿no? De esta oleada de negacionismo que se está viendo reflejada en todo el país y en toda la provincia. Septiembre ha sido un mes como muy, muy heavy en cuanto a estos ataques. Pasó el ataque a la Secretaría de Derechos Humanos en el Chaco, en San Rafael se vandalizó, la donde murió Seba. Hemos perdido ahí con. Policía Ay, en Bordona de la provincia. Maca, discúlpame, ¿puedes repetir Entonces, lo último que justo tuvimos ahí un bachecito que no te pudimos oír? sí, estaba hablando de que, bueno, de esta oleada al negacionismo y de los ataques a los lugares que simbolizan la memoria en el sur de la provincia. También vandalizaron el lugar donde la policía mató a Sebastián Bordón. Y pusieron comunistas, montoneros, cosas, ¿no? Que se siguen relacionando, ¿no? Un pibe que mató a la policía en los 90 y porque los organismos estamos ahí y vamos ahí, peleamos por la señalización también de las violencias institucionales en la democracia, se sigue relacionando, ¿no? Con los montoneros, con los subversivos, con, ¿no? Y eso es parte de esta oleada negacionista que se vive en todo el país. Ayer hicieron una amenaza de bomba en la ex ESMA, por ejemplo, ¿no? Terrible. Ahí están pasando cosas muy, muy graves. Terrible. Y lo importante de seguir construyendo memoria, seguir transmitiendo lo que ha sucedido y lo que hablamos siempre en estas columnas, Maca, del trasladar que lo que sucedió sucede de otras formas. ¿Viste? Como para que logramos identificar estos ataques de odio y logremos erradicarlos. Sí, totalmente. Del otro lado siempre va a haber un enemigo, ¿no? Ya no es más el subversivo o el montonero, sino ahora es el pibe, el joven, el pibe pobre, ¿no? El pibe que es asesinado o la piba que es asesinada por la policía. Siguen habiendo, ¿no?, mecanismos de odio y todo esto va transformando, va generando, ¿no?, cada vez más y más odio en la sociedad, que bueno, ya sabemos cómo terminan estos tipos de el negacionismo y los discursos de odio, sabemos que no terminan de ninguna manera bien para nadie que pertenezca a esta sociedad. Claro. Maca, ha sido un placer hablar con vos. Muchas gracias por pasar por acá y estamos conectados. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos, chicos. Gracias siempre por el espacio. Dale, a vos y gracias a todos les compas. Bueno, acabamos de escuchar a Maca Casals comentándonos lo que había acontecido en Godoy Cruz, en la excomisaría séptima. Habían quitado una señalización que habían puesto los organismos de derechos humanos.